simpático, te haces el romántico y quieres hacerme creer que tú has cambiado. No te vas a divertir con lo que yo he ganado. Ahora yo ya no quiero estar contigo. No me persigas que yo no te persigo. Vive tu vida que yo vivo la mía. O se te olvidó que cuando tú ibas yo venía. Perdón que se te fue el avión. Tú jugaste con mi corazón y se te fue el avión. Contigo no quiero una relación. Se te fue el avión y por esa razón le hice esta canción. ¡Qué rico! Tal parece que de tu mente borraste cuando tú y...